Yo, DJ Secuaz, DJ Luyan, rápidamente te vengo a cantar con mi propio estilo. Andan por ahí enamorando a los hombres, esa parrita bellaca, están en tu carro y ella lo que pide son de esto es pa' la corte y la placa. Te quiero hacer, te quiero dar, como en los tiempos de funeral. Cuando te enterraba en la macana, que te lo hundía hasta las 3 de la mañana. Lo que viene sobre Rosie, nuestro álbum.